No, no puedo no desearte. Sos la puerta al desastre. Y entre juegos de otra era, yo vi bajo tu pollera y supe que era el amor, con su gusto, con su ardor. Era puro, sucio y vos serías la inspiración. Yo deseaba acariciarte, pero no iba a violarte. Va, en mi mente eras mía y aún eres mi fantasía. No supe que es el amor, cariño, fe y dolor. Algún día lograré tu cuerpo penetraré.